Digo, cuando empezamos a hacer los programas, programa número uno, hacía mucho calor, estábamos acá en Bermuda. Se llama Paso del Tiempo. Va pasando el tiempo, van pasando los programas. Increíble, ¿no? 10 programas es un montón. Cuando arrancamos no sabíamos cuántos programas íbamos a llegar. Pensábamos que a 100. Llevamos por 10. Mientras nos sigan fiando acá, todo bien. La cuenta es grande, ahí te aviso. ¿Hay una cuenta grande? Hoy estoy muy negativo. Sí, bueno, pero después pedimos la cuenta. ¿Cuál es el problema? No, yo no quiero pagar nada. Podemos salir corriendo. ¿Vos querés salir corriendo? Salimos corriendo a otra radio. Pero a nosotros nos gusta esta radio. Bueno, nos gusta pero este vamos dejando pero... debiendo. Nos gusta que nos opere Nehuen acá, nos gusta estar sentados acá mirando el bar, viendo que hay gente que no se sabe si se va a sentar o no se va a sentar. ¿Dónde? Están ahí charlando, me parece que están viendo la carta. Es raro esto de hacer radio mirando hacia un bar, está bueno, ¿no? De alguna manera. Veo que vos estás haciendo radio mirando el celular, está sí, bueno. No, pará, le mando el mensaje a Oski por este medio. Oski, anda la puta que te parió. Es lo que te estoy intentando escribir, pero no puedo. Bueno, Oski es Oscar Frenger, el director de tu película. ¿Y cómo va la película? ¿En cuánto? La vamos a presentar en el Festival de Mar del Plata, ¿no? No sé, ya ni me importa. Bueno, auténtico Pablo Ramos. Yo lo acabo de ver a Miguel Semán abajo, así que va a venir a hacer su columna literaria, como la hizo el jueves pasado, que tuvo mucha repercusión, y que fue la de Lamborghini, la verdad que estuvo muy buena, y hoy se viene con otro que no vamos a decir quién es, que lo diga él. Yo sé que es un escritor que a vos te gusta mucho, Pablo. Daniel Moyano. Bueno, lo dije. Ah, lo tiene que decir él. Ah, no importa. Daniel Moyano. Igual cuando lo dice él tiene menos swing que un pollo, mejor lo decimos nosotros, ¿no? Está ahí, Miguelito. Está ahí comiendo. Está comiendo pescado, filet, sí. Un filet. Ahora va a tener menos swing que un filet. Está muy bueno el filet ese. Sí. Lo vi, me dio un hambre, no debe estar escuchando ahí abajo. No, los ñoquis estaban buenos. Que y la camarera nueva, América, venezolana, está buena. Quiero agradecer a Sebastián que armó toda la estructura del programa acá en Composé con Juan Manuel, pero la verdad que hoy a la tarde le dije, ¿tenés armado el programa? Me dijo, sí, ya tengo todo, y la verdad que está haciendo una producción bárbara. Después nosotros nos encargamos de desarmar todo lo que arma él, claro. Ese es el gran problema, pero trabaja un montón, y Juan Manuel también, y nosotros nos encargamos de desarmar hoy hay todo. Show, ¿no? Buena acá. Ah, ahí está llegando, mirá Sebastián, viene todo apurado. Hoy se llama, Los Patriotas, se llama La Concha de la Lora, hay show. Qué bueno ese, es que es Capusotto. ¿Cómo se lo extraña Capusotto, no? Yo no. Sí, yo sí lo extraño. A mí me encanta Capusotto. De hecho, ponemos. No extraño a nadie, Leo, ¿qué crees que te diga? ¿No? ¿Capusotto, no? Ni un poco. A nadie. Cristina, nadie. Bueno. No extraño a nadie. Que nos hundamos todos. Que no estás extraño en la onda. En la onda Dilma Rousseff. ¿Por qué voy a extrañar? ¿Qué me sirve? ¿De qué me sirve extrañar? No, no sé si sirve, pero es como un sentimiento extrañar. Que aparece. ¿Qué es extrañar? ¿Es lloriquear? Y es melancolía. No, vos sos muy sensible. Yo no. Pero bueno, parece, ¿no? Dejé no la sé sensibilidad si con sirve. Tantos divorcios. Señores, escuchas, radio escuchas. Las mujeres robaron mi sensibilidad. Se llevaron. Y tu corazón lo tiene tu hija. Mi hija. Que hoy me contabas que ayer te vino a visitar un ratito y, bueno, y no soportaste que se iba. Que se vaya. Es la primera vez que extraño a una mujer. Sí, la voy a buscar para llevarla a almorzar porque después me voy a Rosario. Y decidí no ir a esos premios. Métanse los ¿No Martín Fierro en el orto. ¿En así no voy a ir. Compré de pincha, me gasté 7 lucas en tarjeta y no voy a ir. La concha mi madre. Pero bueno. ¿Por qué? Pero si porque volver, se Rosario. Lo metan en el orto los premios. Porque no soy para eso. Soy escritor, no soy para ir a esa mierda. A ver si de la noche a la mañana uno se convierte en un boludo sin querer. Casi lo hago. Sí, porque estabas decidido, pero bueno, está bien. Es más auténtico que lo digas. Pero ahí lo vemos, Sebastián, que no puede subir. Habría que ir a abrirle. No, alguien que vaya no puede abrirle. Subir porque está gordo. No, pobre, nadie, porque nadie le abre la puerta, che. Le contamos a los oyentes que no conocen la radio está como en un primer piso, que se accede por... ¡Hoy traje una película! ¡La película que hoy les traje! Veníamos ¡la bien. Del CRI! ¡La película del Stallone, del CRI! ¡Que es el hijo del otro CRI! Yo le hubiera puesto CRI CRI a la película, pero la hubiera confundido con un grillo. Para que no la confunda con un grillo... Le pusieron solo Cree. Muy buena la película. ¿Se llama Cree, en serio? Se llama... Y, pero es una... Digo, se llama Cree. Ah, empezamos con bueno, la pelotudez usted dice temprano. Nahuel, ¿por qué no le corta cuando habla él usted y me deja a mí dice solo? Cosa, no la película que le traje es el... Ahí viene el gordo. Le costó subir las escaleras. Le tuvieron que ayudar. Pero... Pues, Veníamos bien con el primer bloque, pero apareció paraguayo. Avísenme cuando tengo que... Me voy a tomar unos tragos acá abajo y... me gustó mucho la gordita, la camarera nueva. Voy a tratar de encarar. Y después voy a ver si subo a contar de la película. A mí me dijeron que usted es medio misógino. Muchos comentarios me hicieron. Eso que está haciendo. Están incriminando, ¿no? Están incriminando. Sí. Yo sí soy, con mucho orgullo soy mi socio. Mi propio socio. A mucho orgullo. Mi socio soy, sí, señor. Prefiero estar solo que con otro socio y soy mi socio, sí, señor. Mucho orgullo. Hasta luego. El otro día alguien me dijo, vos hablás en el programa del paraguayo. O sea, dejó de ser el programa de Pablo Ramos o de Juan Sebastián Ronchetti o de Leonardo Ronchetti para hacer el programa del paraguayo donde a veces hablamos nosotros. ¿Qué haces, Sebastián? ¿Cómo andás? Bueno, ya arranqué riendo. Che, pero esa película para mí es muy buena, Creed. Es como Rocky 7 sería, pero tiene la onda de Rocky 6 y de Rocky 1, que son más sentimentales, menos pelea, más hablar de la familia, de los valores. ¿Es el hijo de Apollo Creed? Es el hijo apócrifo, no reconocido, una infidelidad de Apollo Creed, que bueno, que la cuente después. Que la cuente Paraguay. No quiero sacarle encima que no estoy pagando los 50 pesos. No, está pagando porque la vez pasada reclamó. No, igual ahora le puse 500 pesos en la sube, por lo menos para una semana tiene de colectivo. 500 pesos la sube, no hay que poner mucho porque le estás dando plata gratis. ¿Te acordás cuando decían eso? Claro. No hay que cargar la sube porque le estás dando plata. Con esa plata el gobierno pone en intereses y te saca plata. Entonces no hay que darle, menos a Macri. Eso decían ellos. Eso decían. Lo pasa que ahora con 500 pesos en la sube. Que fue revolucionario la sube. No te alcanza para mucho. Fue impresionante, ¿no? No, es tremendo. Tremendo. Fue alucinante. La verdad es que decían que era imposible. Sí, sí, que te iban a espiar. ¿Eso lo hizo Randazzo? Sí, le hizo Randazzo. Le hizo Randazzo. Le hizo Pitín. Le dio una chequera enorme a Randazzo para que haga todo lo que hizo. Cuando hubo que poner huevos, se fue Randazzo. Randazzo, andate a la puta que te parió. El otro día lo vi en una foto con Mario Eugenio. Con Mario Eugenio. Con la vida. Con helada buena. Con helada buena. Con helada maldita. Helada narcotizada, ¿no? Hay un documental en Netflix de Chomsky que se los recomiendo. Que explica, citando a Aristóteles. Con una calidad, explica la caída del sueño americano. Explica, Aristóteles habla del estado de bienestar, ¿no? Claro. Es el de donde Perón saca esa idea de lo que cambiaron las cosas de los 70 en adelante, ¿no? Uh-huh. Véanlo porque es impecable. The Dream, The American Dream, no sé qué. Sí, está muy... Requiem of American. Es en vez de Requiem por un sueño, Requiem of American Dream. Requiem por un sueño americano, así se llama. Sí. Extraordinario. Hay muy buenos documentales. Sí. Y Chomsky es un crack, el tipo, aparte, bueno, explica como dice, porque es el anti norteamericano, así le dicen, usted es anti norteamérica. Dice, si lo que usted me dice, dice, en Roma, si alguien critica la corrupción de Berlusconi y le dicen que es así en italiano, se ríe, se cagan de risa. Esto es una... No existe la democracia. Explica lo que es la democracia, porque en Estados Unidos no existe. Es extraordinario, ¿no? Realmente, Chomsky, una tranquilidad, con una... Te explica todos los rescates. Avino Miguel. Chomsky ya te rompe... A mí me rompió primero la cabeza como lingüística. Como lingüista. Gramático, lingüista, ¿no? Claro, como lingüista. Él... Opositor a lo que es Humberto Eco, ¿no? Sí, a toda la gramática estructural. Él... inventa la gramática generativo transformacional, que es algún día vamos a hablar de eso, porque para él como que todas las oraciones, todo lo que nosotros escribimos en realidad son primero oraciones positivas, y es casi para mí como una teoría literaria eso, porque claro, como que vos podés escribir una oración con mil subordinadas negativas, lo que sea, y él lo que hace es como una especie de deconstrucción de eso hasta llegar a la oración original, digamos, que es una oración positiva, afirmativa. Es como hay que escribir, en realidad, ¿no? Y un poco lo que dice Freud también, ¿no? Es maravilloso. Y después, después ya el salto a la política y también te rompe la cabeza. Increíble. Sociólogo también, ¿no? Sí, él sabe todo, digamos, un bocho. Sí, nosotros estudiamos cuando estudiamos comunicación sí. También. Y él es innatista, ¿no? También habla del innatismo en el lenguaje. Un día podés dedicarle una. Sí, claro, podemos hablar. Tenés que hacerte una columna, pero... Decía las últimas entrevistas, ¿no? Falleció, ¿no? No. ¿Pero cuántos años ya? Lo volvieron a prohibir, o sea, prohibir democráticamente. Lo sacaron de los... Del canon y lo sacaron Obama. Los ámbitos académicos. También en España no lo sacaron también. Están devolviendo el dinero a los que, porque te lo tuvieron que comprar porque era curricular, y a los alumnos están devolviendo el dinero. ¿Pero por qué? Porque sus ideas, porque son contrarias. Porque es la verdad. Claro, son ideas contrarias. Es lo mismo que el macartismo, lo mismo. Esto es lo mismo, siempre lo mismo. De los 70 para acá, desde la muerte, del asesinato de Kennedy para acá, se develó, se descubrió lo que es la política, toda la mentira, todo explica por qué la democracia ya es imposible, porque es tan caro. O sea, puedes tener el mejor candidato, pero cuesta tanto dinero llegar al poder. Acceder a la publicidad, a la que necesariamente tenés que transar con las corporaciones, que las que te dan ese dinero. Entonces, si bien es el sistema más perfecto, hoy es un sistema de desigualdad. Y bueno, hablan de. Puede ser un tal Adams, sí. Que habla de 1770, habla. Debe ser, no sé, una anterior a Marx, o por ahí. Habla de. ¿Marx de qué años exacto? Y libros. 1800, mediados del 19, claro. Mediados del siglo XIX. Esto es mediados del siglo XVIII. No, un poquito más. Un poco más. Principios del siglo XIX, será. Un poco antes. Vamos. Ese libro es de 1780, creo que narra él. Increíble. Y habla de. Cerca de la Revolución Francesa. Habla de que la garantía de la. Del mercado, cuando empieza la revolución, ¿no? También industrial, y que la garantía del mercado depende de la migración de mano de obra. Ahora él explica cómo lo que logró la clase dominante es que la mano de obra quede estancada en un lugar, aprisionada, y lo que migra con facilidad es el capital, con las computadoras. Claro. Entonces hacen que compita el obrero contra el obrero. El proletario de Estados Unidos compite contra el proletario esclavizante de China. Entonces el capital. El capital va y compra manufactura en China y despide y hacen competir. Es increíble, es un plan tramado, explica cómo fue tramado el plan, ¿no? Mientras no pueda migrar y está atrapada ahí. Que es el claro ejemplo de Nike, que Nike es una empresa norteamericana que manufactura en China. Todo, Nike, Fender, no se manufactura más. Antes el 100% del mercado de la economía estadounidense era un 95% manufactura y un 5% la bolsa y los bancos. Ahora creo que es un 68% la bolsa y un 20% la producción. Claro. Es una mentira total. Claro. Un globo. Bueno, nos vamos a una tanda. Yo que soy un hombre desprolijo. No tengo conflictos con mi ser, porque la apariencia no me fijo. Piensan que así no puedo ser. Son muchos pensamientos para una sola cosa. Estoy algo cansado de vivir en realidad. No cambia nada, estar un poco sucio. Si mi cabeza es de pica. Al país, aunque lo hayan creído muerto, quiere decirle a la gente que escuchen cosas de negros, que aquí estamos presentes. ¿Por dónde, general? Hemos... Bueno, ¿por dónde? ¿Por FM? La patria... ¡Por FM! La Patriada. ¡102.1! Bueno, seguimos acá en La Patriada 102.1, como dice el separador, que está bueno ese separador de Perón, siempre lo ponderamos, la verdad que está buenísimo. Y ya lo tenemos sentado a nuestra izquierda a Miguel Semán, que es un lujo que venga todos los jueves acá a hacer esta columna. Ya la primera columna del jueves pasado estuvo muy comentada y tuvo mucha aceptación. Y la verdad que es un lujo que estés acá, Miguel, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Bueno, gracias. Recién comentamos que estabas comiendo un filet que estaba buenísimo. Lo veíamos desde lejos. Con puré de papá. Pablo comió. ¿No? Pablo robó un poquito. Sí, está bueno. Pablo robó un poquito, sí. Filet a la milanesa, no a la romana. Sí, un filet, qué sé yo, un filet. ¿No? Está bueno. Un filet. No, porque no. Hay filet que no están muy. Sí, sí, un filet. Vos decís que estaba. Un filé, estaba con un filé. Bueno. ¿Te afilé con el filé? Estás afilado. Con el filé. Es un filé. Bueno. A mí me gusta el filete. Y a la romana me gusta más. Pero ese no lo probaste vos. ¿Cómo sabés que estaba bueno? Le estoy preguntando. Estaba bueno. Si está chamullándole. Bueno. Señoras y señores, los está chamullando. No, le estoy preguntando a Miguel si estaba bueno y te preguntaba vos que vos lo probaste. Ha mejorado mucho la cocina acá. Sí, de incomible la comida que ahora se puede comer. Ah, bueno. Todo comestible. Al principio yo lo banqueo, no. De buen. Era difícil al principio. Ahora, sí, era ahora una cocina extraordinaria acá. Sobre todo los dulces. Yo que soy dulcero, vos no, pero. Estaba bueno. Los dulces son muy buenos. La cheesecake y la. Torta de manzana, la cheesecake esa estoy viendo acá. Es para venir a la tarde, tomarte un cafecito, sí. Una rica torta. Sí. Digamos que eso sí. Está en cuchacucha claro, en Nicasio Oroño para sí. La sí. Gente. ¿No? Nicasio Oroño 2200. Claro, para la gente que está escuchando y no sabe dónde estamos, el café se llama Los Patriotas. Patriotas. Se me da eso, ¿qué es eso? Esto. Se acerca la copita de tener la casa, ¿me da? ¿Me da? Sí, obvio, ¿no? ¿Querés? Sí, gracias. Pero vos estás con el gin tonic. ¿Eso no es gin tonic? Ese de Pablo Ramos. ¿Me da? ¿Qué es eso? Ustedes son de Moyano, ¿no? Frente Más. Yo también soy de Moyano, Frente Más. ¿Cómo está mi amigo de mi paraguayo, amigo mío, Frente Más? El paraguayo no aguantamos más. Recién contaban en el otro bloque que el otro día me dijeron si este era el programa del paraguayo donde nosotros Frente Más, paraguayo, programa paraguayo, Frente Más. Nos robó el programa. El paraguayo, Frente Más. ¿Sabes lo que dije yo cuando me mostraron el mar por primera vez? ¿Qué dijiste? De Frente Más. Bueno, vos sos el famoso humedad, para contémosle a la gente, vos sos el famoso humedad. Por eso el paraguayo cuando el inventó califica las humedaces. Claro, cuando sí, inventó las humedaces que le cuando califica las películas, los tatos, las cuatro humedaces, cinco humedaces. Acá es al revés que la realidad, cuanto más humedad mejor, la realidad cuanto más humedad. Humedad, sí. Bueno, tenemos acá a Miguel que nos mira con cara de perplejidad, ya está acostumbrado a lo que no, son igual, los personajes. Perdón, ¿no? Pero este en Moyano no es humedad, no es ni Hugo, ni Pablo, ni Facundo, ¿eh? No, no, Moyano. No, pero es otro, no tiene nada que ver con la familia. Dale, compras el libro y te ponen un fierro. Mariana tampoco. Léeme mi libro y te pongo un fierro, te dice, prende más. No, me parece que no. Sí. Bueno, si ahora nos va a contar Miguel, a ver. Mariana Moyano tampoco es. El oráculo. El oscuro. Bueno, Miguel, hoy trajiste a Daniel Moyano, que Pablo me comentó que también es un escritor que a él le gusta mucho. Y que... Sí, además, Daniel Moyano también fue músico y escritor. Fue... ¿Trajiste un disco frente más del tipo? No, traje disco. Entonces está chamullando. Bueno. Moyano, Daniel Moyano nació el 6 de octubre de 1930. Un mes después... Yo soy del 30. Sí, pero un mes después del golpe... que derroca a Hipólito Yrigoyen. Después de chico se trasladó a Córdoba con su madre y su hermana, y un poco más tarde, a los 10 años, cuando muere su madre, se traslada a la ciudad de La Rioja. En La Rioja... ¿Él nace en dónde, dijiste? No, nació en Buenos Aires. Ah, pues en 1903. ¿Cordobés? Riojano. Ah, riojano. Él nace en Buenos Aires, se traslada a Córdoba, intelectualmente se forma en Córdoba. Por eso, y los después, cordobeses se lo quiere apropiar. Se traslada a Córdoba a trabajar y a estudiar, pero solamente puede trabajar. La madre muere y el padre le enseña el oficio de plomero. Y él aprende el oficio de plomero y además, como el padre, se recibe de constructor de obras sanitarias y proyectista. Claro. Y matriculado, digamos. Matriculado, exactamente. Y después, en 1960, se radica en La Rioja. Ahí va a ser profesor del Conservatorio Provincial de Música y violista del Cuarteto de Cuerdas y Orquesta de Cámara de esa institución. Durante mucho tiempo se dedicó también a la música. Su primera novela... ¿Qué tocaba? La viola. ¿La viola, viola? La viola. Su primera novela, que fue Una luz muy lejana... obtiene el premio Fondo Nacional de las Artes. La segunda novela, El Oscuro, gana el premio internacional Primera Plana Sudamericana, y el jurado estaba integrado por Leopoldo Marechal, Augusto Roa Bastos y Gabriel García Márquez. Más o menos. En el 75, Daniel Moyano escribe El Trino del Diablo. En el 76, se produce el golpe militar. Y el 25 de marzo, un día después del golpe, va preso. ¿Legal? No. Ah, desaparece. Va preso. Como estaban un montón de presos detenidos sin ninguna... causa. Sin ninguna causa. Pero en cárcel, no en campo. En cárcel. Como Miguel Rosario. Él dijo que había nacido en un país provisional. Un mes después del golpe mi viejo va preso. En cárcel, detenido, pues le dan una causa y queda un año, pero un mes exacto después del golpe, mi viejo va preso. Mirá. Registrado en ese momento, él estaba. Él dice. Viejo también estaba, en el caso. Preso, mira, hay un reportaje de Moyano muy interesante que se puede ver en YouTube, donde él dice que lo llevan. Él sabía más o menos que lo. Intuía que lo podían llevar. Pero a su vez dice que esa cárcel, esa prisión que sufrió. Destruyó su estructura del mundo. Porque en una radio de La Rioja se estaba leyendo un capítulo por semana de la novela El Trino del Diablo. Y amenazaron con volar la radio si seguían leyendo esa novela. El 24, él dice que no fue preso el 24 porque estaba en Córdoba. Llega el 25 a La Rioja y ahí lo meten preso. Decía que... Desde el 30, desde que había nacido, nací en un país provisional. No puedo escribir sobre Abelardo y Eloísa mientras está ardiendo mi casa. Tengo que apagar el incendio antes. Y yo no he conocido la estabilidad. Yo nací en un incendio permanente. Y con esto y con la prisión que sufrió, creo que la realidad del tiempo le dio la razón, ¿no? ese país es provisional. Que, yo leí El Oscuro, la novela que trajiste acá, la única novela que leí que es extraordinaria. Es impresionante. Y es un escritor extraordinario casi no leído hoy por los contemporáneos. Es un escritor casi no leído, exactamente. Aunque fue un poquito recuperado ahora, ¿no? Olvidado en décadas anteriores, pero... Ahora fue un poquito recuperado, inclusive hay una edición de Interzona de su última, de El Rescate y otros cuentos, una de Gárgola de su última novela. El tema es que, sí. No, mi pregunta era por qué vos lo traes hoy, por qué lo elegiste para tu segunda columna. Está con los raros, Miguel, con los raros, ¿no? Los, yo no claro, tengo, los malos. Porque... en realidad para no sigo las fechas, ¿eh? En realidad voy buscando a esos escritores que, como dice Pablo, están un poquito olvidados, sí. no en el lugar que tienen que estar, seguro. No en el lugar que tienen que estar, seguramente. Yo creo que parece alucinante, o sea, está mucho, digo, es mucho más interesante que traigas estos escritores y no que vengas a hablar de los consagrados. Por eso me digo, ¿por qué en el orden de prioridad lo pusiste segundo? ¿Qué te une con él? Digamos, esa era la pregunta. Por empezar, la novela El Oscuro para mí es una de las grandes novelas de la literatura argentina que no está en el lugar donde tiene que estar. Junto por ahí con El Silenciero de Antonio Di Benedetto. Sí, es una gran novela que prácticamente pasa... O la piel del caballo de Celia Rayán. De Celia Rayán. Nadie... Celia Rayán hasta hace un par de años atrás andaba sordo, murió por corriente, sordo, por las librerías, nadie lo reconocía. De donde saca todo Cucurto, saca toda su... Su imaginario burdo es una copia de... De hecho, hay una novela burda, se llama Celia Rayán. No, La piel de caballo es una novela extraordinaria. Que ganó la beca Guggenheim. Ustedes saben, Celia Rayán. Y compró un... Con la guita de León, $30,000, compró un toro campeón en la rural y hizo un asado para todos los amigos. No tenía ni donde caerse muerto. Impresionante. Hizo una serie, se comió los huevos. Y quedó debiendo el vino, porque no era casi... Creo que pagó como $28,000 el toro, lo hizo para masijar y hizo un asado. El viejo seguía andando sordo, increíble, ¿no? O sea, es que esa prisión, ese mes de prisión a Moyano, lo marca mucho. Lo marca en toda su obra. Lo marca en su relación con los guardias, con los guardiacárceles. Un mes estuvo, nada más. Sí. Mientras él estaba preso, unos curas amigos de él fueron a la casa y le dijeron a la mujer: vamos a revisar la biblioteca de tu marido, porque él está preso en este momento. Si vienen acá y revisan la biblioteca, se encuentran por poner las obras de Lenin. Sí, o la Cuba electrolítica, porque igual te vendían en casa por la Cuba electrolítica. Bueno, chau. Desaparecía. Y lo que encontraron en el escritorio de él fueron los originales del Vuelo del Tigre. Los tipos dijeron: no, esto tiene que desaparecer. Se fueron al fondo de la casa, a la hueá, al huerto, y hicieron un pozo. Lo enterraron. Cuando Moyano volvió, preguntaba a la mujer: ¿dónde lo pusieron? Y no sé, se fueron para ahí, no sé dónde lo enterraron. Nunca lo encontró. Nunca lo encontró. Tuvo que reescribirlo. Increíble. Ya en el exilio. El exilio, él lo cuenta como algo, sobre todo los primeros años. Dice que durante siete años, se levantaba con una imagen y una melodía en la cabeza. La imagen era la tremenda, la terrorífica imagen del dictador Jorge Rafael Videla. Y la melodía era el tango Ladrillo. ¿Lo trajiste? Allá en la penitenciaria, Ladrillo llora sus penas, cumpliendo injusta condena, porque mató en buena ley. Los jueces lo condenaron, sin comprender que Ladrillo fue siempre bueno y sencillo, trabajador como un buey. Ladrillo está en la cárcel, el barrio lo extraña, sus dulces serenatas ya no se oyen más. Los pibes ya no tienen su amigo del alma, que siempre chirolitas les daba al pasar. De tarde los domingos se ve una viejita llevar un paquetito al que preso está. Los pibes le preguntan: Ladrillo, ¿cuándo sale? la pobre le responde, Dios solo sabrá. El día que con un baile su compromiso sellaba, un compadre molestaba a la que era su amor. Jugando entonces su vida en duelo criollo ladrillo, le sepultó su cuchillo, partiéndole el corazón. Ladrillo está en la cárcel, el barrio lo extraña, sus dulces serenatas ya no se oyen más. Los pibes ya no tienen su amigo del alma, que siempre chirolitas les daba al pasar. De tarde los domingos se ve una viejita llevar un paquetito al que preso está. Los pibes le preguntan, ladrillo, ¿cuándo sale? La pobre le responde, Dios solo sabrá. Cosa de negros, contra todos los males de este mundo. Ahora, Miguelito. Bueno, ¿viste cuando se prende ahí que dice aire? Ahí estamos al aire. Pasa que Miguel está de espalda, pobre. No, bueno, pero le estoy explicando. Cuando se prende que dice el aire, avísame vos. Va al aire. ¡Al aire! Bueno. ¡Aire! Un ¡aire! Fragmento. ¡Aire! ¡Leito! ¡Sí! Ya está. ¡Aire! Un fragmento de El Trío del Diablo. ¡Aire! Va. Por entonces llegó a la ciudad, en el mismo tren que lo hacía el nuevo interventor militar, un tal Espumarola, enviado desde Buenos Aires para reorganizar un antiguo partido político cuyos archivos, carcomidos por el tiempo, le servían de lecho. No te preocupes, no entra. Su tarea era dar ánimos a los afiliados para el caso de que algún día hubiese elecciones como en los antiguos tiempos. Pero aficionado al violín, en vez de ordenar las fichas y citar a la gente dedicada, casi todo su tiempo lo dedicaba inútilmente a pulir ciertos pasajes de Sarasate muy difíciles. Atraídas por el sonido del Steiner legítimo que utilizaba, llegaron hasta el hotel hacia el local partidario, muchas personas que luego, solo por simpatía con el viejo instrumentista, terminaron afiliándose al partido. Bonachón, como casi todos los italianos pobres, era capaz de leer a primera vista tanto una partida de Albinoni como explicar conceptos de difícil comprensión tales como la libertad, justicia o derechos humanos. Viendo que los afiliados no eran muchos y que las elecciones parecían improbables, se dedicó totalmente a la enseñanza del violín, convirtiendo la sede central del partido en un conservatorio. La mayoría de los habitantes de la ciudad, cuya única actividad congruente era esperar un futuro que les prometiese algo, se inscribieron en el conservatorio y estudiaron con tal ahínco que con el tiempo lograron formar la famosa escuela violinística riojana. Fenómeno más sociológico que musical, ya que produjo un éxodo masivo de la población en busca de orquestas donde ubicarse. A tal punto que el gobierno nacional tuvo que prohibir la enseñanza de la música en la provincia, de acuerdo con un artículo periodístico del general Schomfert titulado «Músicos o guerrilleros», donde demostraba la naturaleza subversiva de los jóvenes violinistas riojanos, que se contaban ya por miles. Ilustraba el artículo un dibujo donde grandes columnas de instrumentistas marchaban sobre Buenos Aires de tal modo que los estuches de sus violines parecían metralletas. Esto lo escribe un año antes del golpe. Más o menos se nota porque... Qué bien que escribimos ya. No te preocupes, está un poco siempre al palo la música acá abajo, pero nos acostumbramos. No se filtra tanto en los micrófonos. Después el auricular, te das cuenta, no se filtra. Como bueno. Se direccionar en los micrófonos. Problema. El mínimo problema. El exilio no fue fácil para Moyano. No fue fácil para escribir, porque tuvo un problema, tuvo una especie de desencuentro con el idioma o de titubeo entre el español y el idioma que hablamos nosotros, el castellano de la Argentina. ¿Dónde fue el exilio? Dudaba en España. ¿Existe un problema entre el español y el castellano de la Argentina? Muchos se exiliaron en México, también es otro dialecto. Viaja en barco directamente a Barcelona. Y durante 7 años, tuvo que trabajar como obrero en una fábrica de maquetas. Hasta que finalmente lo echaron. Lo echaron porque pidió una licencia para volver a la Argentina, donde lo llamaron para filmar una especie de historia sobre lo que le había pasado. Y no le extendieron la licencia y lo echaron. Decía que el gerente de la empresa, justamente, era un argentino. Y un argentino que parecía no quererlo. ¿Por qué motivo, no? ¿Por qué motivo? Dice, pensaría que yo era comunista a lo mejor. Y él siempre dice, yo no era comunista. Es cuando lo llevan preso y le piden que ponga nombre, profesión e ideología. Puso el nombre obrero y la ideología no sabía si poner comunista. Dice, si por lo menos hubiese sido católico ponía cristiano, pero yo me eduqué en el protestantismo, decía él. ¿Hasta qué año estuvo él en esa situación? ¿En el exilio? Sí. Moyano muere en el exilio. Moyano es de los que no volvieron. Volvió, pero no vino nunca más a vivir a la Argentina. ¿En qué año muere él? En el 92. Decía él que del exilio no se vuelve ni volviendo. Joven, ¿no? Claro. 62 años. Parece una frase de Hellman eso. Irreversible es el exilio. Y muere muy joven, ¿por qué? Muere de cáncer a los 62 años. Y eso está relacionado también con su última novela. Hay un cuento de Saer también, El extranjero se llama, que es la misma tesis, digamos, ¿no? Eso le llevó, esa pelea con las palabras, le llevó mucho tiempo de lucha, de indiferencia. No publicaba, tardó 10 años recién en publicarse en España El vuelo del tigre, porque se había publicado en inglés y en francés. Si no, no le daban bola. Él decía que era más indiferencia que discriminación. Que tal vez era peor, ¿no? Era peor, claro. Hoy tendría 86 años, todavía... Todavía podría ser... Hace 15 minutos está haciendo números, Leo. Hace 15 ya lo había metido bien, Leo. No, y no me viste que estaba con el celular, con la computadora, ¿no? Ni siquiera la mental. Gracias, Leo. Gracias por el aporte. Bueno, es un aporte. ¿Y el año que viene tendría? 87. ¿Y el otro año? 88. Vamos. ¿Y ahora hace frío porque antes hizo? Calor. Calor, mucho calor. Y dentro de 10 programas hace más frío. No sabemos, ¿eh? Nunca se sabe. Nos vamos a la... ¿Qué tenemos? Hay muchas publicidades. Tenemos el chino, ¿publicidades qué? Chino, Leo, te quiero, estoy probando. Porque... Gracias, Miguel Semán, como siempre. Un lujo. Vámonos de acá. Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día, y cantaba como una calandria la pulfera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería, los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vihuela. En la reja que olía jazmines, en el patio que olía diamelas. Con el alma te quiero, pulpera, y algún día tendrás que ser mía. Mientras llenan las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía. La llevó un payador de la Valle cuando el año 40 moría. Ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosas a cantarle vidalas y cielos en la reja de la pulpería. Los jazmines lloraban de celos y volvió el payador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevabas el viento del río.

el payador de Lavalle. Uh-huh. Y Moyano emprende esa búsqueda con esta última novela, ¿no? Yo siempre le pregunté por qué La Pulpera, por qué eligió ese tema para entrar en la que sabía, creo yo, que era su última novela. Que solamente, sí. No, no, mi pregunta era que ustedes que son escritores, ¿cómo, cómo se escribe una última novela sabiendo que te morís? Eso no lo sé todavía. No, no, digo, sí, obviamente, pero digo, ¿cómo, cómo no ser autorreferencial? ¿Cómo no escribir de lo que te está pasando? Yo creo que esa, ah, no sé si acá, la enfermedad no la veo acá, en esta novela. Veo una búsqueda, se dice que toda la obra de Moyano, como... como la, una gran parte de la literatura latinoamericana es la búsqueda del padre, y tal vez en esto a él le quedó, lo dijo él mismo, ¿eh? Tal vez esta sea, él quería escribir una novela de amor, pero como siempre tenía miedo, él dice, tenía miedo, no la escribió y terminó escribiendo esta novela, que para mí es una novela de amor, tal vez sea esta la novela de amor. Claro. Y él dice que, bueno, escribí, tal vez sea porque tengo una deuda todavía con mi madre. Hmm. La novela, la novela empieza así. Increíble. Mi nombre es Juan, soy músico y vine a España en busca de una mujer llamada Eugenia. Llegué al puerto de Barcelona una madrugada neblinosa. Recuerdo los 14 días de navegación, como un solo hecho envolvente signado por una mezcla de presentimientos y deseos. Recuerdo la humedad de la escalera del barco y la urgencia por trasladarme a Madrid cuanto antes, donde ella tendría su residencia según indicios fiables e intuiciones diversas. El único tren salía por la noche. Las horas que vagué por las calles de la ciudad condal sin mirar nada tuvieron la misma duración anímica que el cruce del océano. Tampoco miré el mar durante la travesía. Era la primera vez que venía a España y en vez de disfrutar del nuevo viaje, vagaba sin sentido por las calles de una ciudad bellísima, sin mirarlas. Calles que además pertenecían a la patria de Eugenia, que por ser la de ella, ahora era también la mía. Además, la alegría que tenía encima no me daba tiempo para mirar los monumentos ni nada de eso que buscan los recién llegados. La sensación de llevar y de sentir en la punta de los dedos a la mujer que buscaba era más fuerte que todo. Ese es el principio y esperemos que con eso se despierten las ganas de mucha gente de leer ¿Dónde estás con tus ojos celestes, Daniel Moyano? Qué lindo nombre. Y ya, terminamos. Ya tengo, bueno, y entonces, pero entonces recomendamos todo, ¿no? Recomendamos, pero... yo recomiendo El Oscuro. El Oscuro. El Vuelo del Tigre, El Trino del Diablo. Lo primero que tiene que leer el que quiere acercarse a Moyano es El Oscuro. Yo leería El Oscuro, sí. Arrancamos por ahí. Sí. Y dos cuentos impresionantes, La Tía Lila y Desde los Parques. Bueno, vamos por ahí. El que quiere iniciarse en el mundo Moyano. Que vaya por ahí. Bueno, esto excelente. Es para despuntar. Qué bueno, Miguel, la verdad que nos encanta, aparte nos encanta que nos traigas estos autores que, lo que decíamos antes, no son autores que quizás, no sé si olvidados, pero sí no se los tiene tanto en cuenta para recomendar, y es como un viaje iniciático para un montón de gente. Así que vamos a ir coleccionando tus columnas para que aquel que quiera acercarse a la literatura empiece por tus recomendaciones. La anterior fue la de Lamborghini, ahora estamos con Moyano y ya estamos ansiosos por escuchar la próxima. Vamos. Pero vamos, bueno, esa será la semana que viene. La semana que viene. Bueno, tengas buen regreso. Sabemos encima que venís de muy lejos. Recién me contaba, antes de empezar, todo el trayecto que tenía que hacer Juan B. Justo, General Paz, Richieri, y después bajar ahí en la bajada de hasta Montegrande, la bajada de Canning. Claro. Así que sí, tenés un trayecto muy largo. ¿Qué para ruta hacer. 6 después? No, la 205. Ah, 205. La 205. Así que, sí, así que bueno, además de valorar todo lo que haces, nos valoramos que te vengas hasta acá. Así que agradecemos mucho y uno está orgulloso de que pasen estas cosas en el programa que uno quiere tanto, ¿no? Acá Juan me está haciendo señas. Porque vamos. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Separador. Me está diciendo que viene un separador. Así que bueno, vamos con el separador. Gran fin de semana, gran expectativa. Sí. La semana del sinceramiento. Exactamente. Que cómo está la calle, Willy, hoy. Actualizamos entonces el tránsito. Alejandro, por favor. corte en los alrededores de Plaza de Mayo, en el perímetro, porque hay una manifestación. Sí, sí. Sin embargo, de hecho no hay congestión, consecuencia de esta manifestación que está tomando la plaza. Me lo dijo Macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información. FM La Patriada, 102.1. Un aluvión zoológico. Me lo dijo Macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información. El general Perón, que ha regresado al país, aunque lo hayan creído muerto, quiere decirle a la gente que escuchen cosas de negros, que aquí estamos presentes. ¿Por dónde, general? Hemos... No, ¿por dónde? ¿Por FM? La patria... ¡Por FM! La Patriada. ¡La Patriada! 102.1. Bueno, se fue Miguel, qué bueno, ¿no? Que pasen estas cosas. Excelente la columna de Miguel. Me gusta cómo arma, ¿no? El recorrido. Sí, yo tenía la sensación de que Miguel hizo radio toda su vida y la verdad que no. No. Pero realmente arma las columnas como si... Y con si mucho tuviese, amor por la literatura, claro, ¿no? Tuviese muchos años de esto, ¿no? Eso, lo que el entusiasmo y... Sí. Y la profesionalidad, a pesar de que no lo es. Un profesional sí es un escritor profesional, pero no un columnista de radio profesional. Y la verdad que espectacular, ¿eh? Sí, con muy, sí, eso, para mí, con mucho amor también por la literatura. Con mucho amor. Por el me hice acordar a las columnas que hacías vos cuando teníamos Cenizas y Diamantes hace... ¿cuánto? En el año 98, casi 20 años, 18 años. Que hacíamos ese programa en FM La Boca, que estaba buenísimo, Cenizas y Diamantes, que empezamos en el año 92, hubo dos años, 92-93, ahí cortamos y volvimos en el 98, y ahí vos hacías las columnas y muy parecido a lo que hacía Miguel. Es verdad. Increíble, ¿eh? Así que, ¿y vos tenés algo más para leer ahora? Sí, vamos a seguir con la literatura. Sí, porque esto es literatura y música. Este es un programa de literatura, aunque... Estamos viendo... me parece que nos están cambiando los planes. Sí, están golpeando la puerta. ¡Me lo encontré, Miguel Semen! ¡Me lo encontré, Miguel Semen! No, Semán. Me mangueó 50 pesos, me dijo que el gordo me lo iba a devolver. Después del programa. Sube. Después del programa. Acá está el Pablo Ramos, todo que me dicen después del programa. Y me están dejando el culo a mí como un pati y me están garchando todos ustedes. No se preocupe, yo. Es una película hoy. ¿Sí? Le voy a llamar a mi hermano porque estoy un poquito nervioso. Le voy a llamar a mi hermano que él le va a explicar la película mucho. ¿Al Alberto? Al Alberto, vení, Alberto. Alberto. Entra, Alberto, entra. Hola, mi querido amigo de la Patriada. ¿Qué le pasa a Alfredo? Que se va, viene, Alfredo se va. Viene y se va. Por un problema que él tiene en la próstata. Anfetamina le dan, como a los kamikazes. ¿Y que eso le está afectando su desempeño? Y si usted me pregunta por qué está ahí, yo le explico. Porque está, quiere decir que está afectando su desempeño. Usted también pone nervioso a cualquiera. Escúchame, bueno, cuatro, yo usted, hago preguntas. Usted pone, para hacer preguntas. Yo conduzco y pregunto. Por eso transpira mucho, lo vemos que transpira mucho. Es por la anfetamina. Creo que le queda entrar en la intimidad, todo soliente en la intimidad. Me parece que Alfredo se copó con esa película, fue una de las primeras que comentó, esa de los físico-culturistas, me parece, de los que la película esa que le daban mucho a los polvitos mágicos. Sí, que terminaba. Es la película esta, la Apollo Creed. Que él no es el Apollo Creed, se llama Creed la película. Se llama Creed la película. ¿Le puedo comentar ahora en mi espacio? Sí, por supuesto. Adelante. Juan Carlos. No era, pero se lo podemos hay dar. Hay un muchacho ahí que tiene los pelos muy arriba, muy canoso, con cara de que... Le pedí perdón. No, tiene cara de que no come huevo para no tirar la cáscara. Usted está hablando de Oscar Frenkel. Ese es el director de la película de Origen de la Tristeza. Porque esta gente extraña acá al funcionamiento funcional de la funcionalidad de la radio, ¿no? Pero habla en términos técnicos. Es director de cine, usted que es crítico de cine. Este no es director de nada, este es chamulero. Está tomando cerveza, seguro le convidaron a ustedes como en el humedad. Chamulero. Sí, le convidamos. No mete la mano, tiene en el bolsillo cocodrilo. Yo le reconozco a la gente, porque tengo muchos años siendo, de trabajar para el... Está siendo muy prejuicioso. Y de haber leído a General Trone, donde explica las cosas que tienen que explicar. ¿Entendés? Ahora la película está Creed. Que bien decía mi hermano, que se llama Creed, porque es el hijo de Apollo Creed. que le querían poner Cri Cri, pero tenían miedo que se confunda con una película de Grillo. Entonces no le pusieron Cri Cri, le pusieron Cri, nada más, para que no se confunda. A él, este muchacho es muy joven y es negro, o sea, ya los jóvenes son uno. El joven es como una persona con la cabeza repleta de mierda, ¿no? Los jóvenes no, son unos pelotudos con la... Y este encima es negro, pa' peor. No entiende ni mierda, el negro le está explicando. Y le dice el Rocky, le dice, yo soy Rocky. Le digo, cuando te estoy hablando, cállate, porque cuando vos hablás, no escuchás. ¿Apolo quién es? ¿Apolo Cris? Porque yo no sé quién es. Usted vive ante una garrafa. Sí. Usted es el cuatro ojos. ¿Este dónde vive? No, este? No sé. No vio Rocky, ¿no evidentemente. Viste Rocky, el Apolo Cris, que es la primera pelea con Rocky. Rocky 1. Rocky 1 pierde, Rocky 2 le gana. Y Rocky no sé cuánto muere. Porque insiste en pelear y le cagan a trompada. Ah, y este otro es el negro hijo de Apolo. Pelotudo, pero ya más grande. Bueno, es negro y punto, ¿no? Yo no quiero discriminar, pero sí, tienen un problema los negros, casi como los seres humanos, ¿no? Pero son gente que tiene sentimiento, ¿no? Los negros tienen sentimiento. Sí, sí, son seres humanos, sí, señor, Alberto, yo que ¿no? Sí, que son seres, no parece, me parece mono. Ahora, el mono, este coso, este Cri Cri, que es el Cri, el hijo del Cri, él quiere ser, no quiere usar el nombre del padre. Y le dice tío Rocky, le dice, va al restaurante Rocky. Ya Rocky no va a nadie a comer, está solo comiendo los ñoquis Rocky. Y va y le dice, tío la pelota, dice Rocky, yo soy blanco, vos sos negro, voy a ser tu tío. A mí me pero aparece a Rocky, en serio, ¿no? Este pelotudo, este, no le puedo explicar yo, nada. Yo le creo a Alberto. Yo le creo a Alberto. Ahora, a mí me llama la atención. Es el hijo de Apolo Creed, pero no se llama Creed. Porque fue una infidelidad. Los negros son muy infieles. Son no, como el ser humano. Le cogen a todo y él le coge a una, a la mujer tiene hijo, le coge a otra y sale este. Y no le dice a la mujer que le cogió a la otra. Y bueno, pues eso es una infidelidad. Por suerte nadie le cogió a la mujer al hombre araña en esta película. Yo estaba muy preocupado. Pero no sucedió, gracias a Dios. A veces la cosa, yo creo que recapacitó. Sí. Entonces él va. ¿Pero a usted le parece bien eso? De andar con otra. Uno tiene una mujer y anda con otra mujer. No sé, es un error de los seres humanos. Ahora, lo que me parece mal es que. No le diga, mirá, me cometí un error. Nació un niño, le doy el apellido. Eso. Estamos, es la primera vez que estamos de acuerdo. No le da el apellido el Diego Maradona a ustedes. No, entonces, bueno, no se meta con el Diego. Es mierda el negro ese. ¿Y ustedes qué tienen? Nosotros tenemos un gran jugador, sí, señor, Chilaver. ¿Uno que se Chilaver? Gran arquero, sí, señor. Lo tiene a Romero que sí, se esconde en las finales. El señorico. El señorico. Hace muchos años. Hace muchos años. Ese era un... Arturo ¿no era un arquitecto Rondón Basto. Que hizo una tribuna, Enrico. Arturo Rondón Basto. Otro... No, ese es un escritor. El trueno entre las hojas. Justo Roba. Ahora tenemos la posibilidad. Entonces te le dice quiero entrenarme porque quiero ser Johnson, quiero ser... Y tiene una minita, una negrita. Ahí viste los negros, las negras son paro ya la bolsa, la mirá y... Con rata, todo ya más fácil que la tabla del doba. Ahí se la... Le entra a coger. Y la otra hace rap, pero se está quedando sorda. Eso es medio una pelotudez. ¿Para qué va a estudiar música si se queda sordo? Estudia otra cosa, ¿no? Estudia pintura. Claro. Hay que ser pelotuda. Es negra. Para escuchar música. Está uno acá con el charango más aburrido que un. Dice, bueno. Entonces él le dice. No le dice. Que es Cri, a nadie, por él orgulloso. Porque el padre lo dejó y él aprendió a pelear en los orfanatos. Hasta que la mujer original, la verdadera, no la puta. No, llame así a las mujeres, por la favor. La otra, la puta, si le está radio. Acostando. Le está acuesta porque el negro tiene plata. ¿Quién se va no, a acostar no con un negro? No, es una falta de respeto. Si el negro no tuviera plata, no se acuesta. Digamos la cosa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no diga. O tiene un coso... No estábamos de acuerdo, Alberto, pero con sí, esas señor. Cosas. Bueno, avance con o la película. Usted es hincha de Racing que se va a contar con Bochini si no tiene plata. Hay que ser... No, me dice cualquier cosa. No te podés contar con Bochini si no tiene plata. No llegamos ni a la primera pelea. Es como acostarte no. Con el canario Tweety. Alberto, usted es peor que Alfredo. Se hace el bueno y es peor... Alfredo, no le metas con mi hermano. No le metas con mi hermano, porque le voy a pegar a vos. Yo no me estoy metiendo con usted. La violencia violenta al violento. Y el que no violencia a la violenta, no violento. No está se entiende. Entendiendo. Sí. Yo estoy preocupado se entiende por cómo está dándose las cosas en este programa. Que son todos comunistas. Y le voy a denunciar al presidente Mauricio. Que Alberto. No quiere, porque la democracia es sin comunista. El comunista no quiere democracia, el comunista quiere la mujer de todo, la plata mía de todo. ¿Y por qué la mujer mía, la plata mía? Bueno, mía. La mujer sí, pero el resto mío. No. Todo de todo para los comunistas, son un peligro, no hay Dios. Vamos a la pelea. Señor la... Jesucristo, ¿qué tal? ¿Cómo llega a pelear, Chris? Eso es lo que no me gustó mucho de la película, porque él pelea una sola pelea y le gana el peo a uno ahí, le pega dos golpes. Entre dos negros, que no siguen las instrucciones, no entiende. El negro como los perros, cuando huelen sangre se enseguida. No, no, sigamos. Entonces el negro le pega al otro y se entera todo el mundo que Cree se filtra la información. Rocky le dice, amigo, no le diga a nadie. Él le dice, no le digo a nadie. Y cuando un amigo te dice, no digo, seguro no que él lo dice. Claro. Y ahí Rocky, qué bueno, italiano. Claro. El italiano más que nosotros. Uh-huh. ¿Sí? El italiano nos enseñó. Italiano, el europeo, más que nosotros que somos de indio. Yo reconozco ser inferior a los europeos. No, no. Porque, pero usted es rubio de ojos celeste, lo estoy viendo. El europeo superior, sí. El europeo superior, no, sí. No, está... El indio era el indio agarra la cosa y roba. El europeo enseñó que no. No, no, está equivocado. El europeo aprende a robar mejor con computadora, sin sangre, mucho más inteligente. ¿Te parece que no...? Que no hubo sangre. Pero donde no se ve. ¿Cómo no se ve? Que no ve hace 500 años que están ensangrentando la América. Yo no estaba hace 500 años, tenés 30 años, vigilante, que está botoneando lo que pasó hace 500 años. Tenés 30 no, años. No, pero usted no puede estar a favor. 30 kilos de más. Eso sí. Entonces, el cri-cri este, le voy a resumir, no quiero no entrar entiendo. En conflicto por, con cabo, mi compañero volvamos, por de favor. Trabajo. Yo tengo una deuda acá. Y la ley de desempleo que está haciendo Macri... La ley de desempleo sí. Me tiene que respaldar. La ¿cómo ley? La ley de desempleo? La ley de desempleo que está haciendo el Congreso para que todos no nos desempleen. No, esa es la ley antidespido. ¿Esa? ¿Y yo sí. Qué dije? ¿Desempleo? No, desempleo es lo que está y generando. ¿Y despido de desempleo? Bueno. Son singónimos, singónimos. No. Son singónimos. Si usted no sabe que el español tiene singónimo, ñamengüí. El de la Corebo, se le está por ¿cómo se filtra que es? Está Juan Carlos golpeando, dejar romper la pelota, Juan Carlos, voy en la vuelta, me rompí. Le quiero explicar la película, pero para mí es muy difícil. Para mí es muy difícil porque estos dos no me dejan hablar. Me incrimina. Pero si usted está hablando de cualquier cosa. Me incrimina. Me incrimina. Le estoy levantando el rating del programa. Teníamos 9 oyentes, tenemos 11 eso no ahora. No hay ninguna duda. Tenemos 11 oyentes. Le estamos levantando. Le estamos levantando. Estamos teniendo quejas de toda la comunidad, de con las cosas que usted dice. Acá lo que importa es la mayoría. Usted tiene que ser boludo, la mayoría importa. La que más que no, hable, boludo. A nosotros nos interesa la minoría, justamente lo que hay que defender. La tierra para los indios. Yo le doy tierra a los indios, sí, señor. Le doy un bolquete de tierra ahí en la Biblia. No. Le bajo y que escarben todo lo que quieran. ¿Qué quieren escarbar? Parece ¿qué hacen los indios con la Juan tierra? Rulfo, ¿qué hacen los indios con la tierra? Escarban. No, la utilizan para producir sus alimentos, la trabajan. ¿Y por qué no le compra el chino al lado ese alimento como compramos todos los cristianos? Porque esa mercadería que tienen los chinos está producida a nivel industrial, es otra cosa. Es el capitalismo contra la producción orgánica. Dejate romper la pelota tomando una quilme imperial, se le llama la marca imperial. Sí, yo sé lo que significa la palabra imperial. ¿Qué significa? La palabra imperial significa somos mejores y más, te carchamos. Te culeamos nosotros, ¿entendés? Yo soy imperial, te culeo. Vos sos imperial. ¿Y eso es lo que hizo Rocky? ¿Con no, y Rocky le prepara mentalmente y le dice una gran verdad que quiero dejar como mensaje para todos. La lucha no es contra el otro, la lucha es contra vos mismo. Yo no sé si el negro entendió. Sí, entendió perfecto. El negro gana de puro pedo. No, pero gana porque tiene fe entendió. Interior. Muy linda película. Y pone su nombre Cree. Y la ex mujer de Cree, la viuda, lo reconoce. Porque vos tenés la sangre de mi negro. Ah, eso. No era la madre, sino la. Sí. Muy bien. La sangre. Que es como morcilla, ¿no? La sangre del negro es morcilla. No, no es morcilla. ¿Es morcilla? No, bueno, no, nos van a levantar del aire, Alberto. La morcilla, pero no es mala la morcilla. A mí me gusta la morcilla. Sí, la morcilla es rica, pero... ¿Cómo imagina la sangre del negro? ¿Cómo imagina? Es una barbaridad. ¿Cómo imagina la sangre del negro? Roja, azul. Igual que todo. Ah, la sangre del negro es negra. Usted tiene ese no, pelotudo. Pero, ¿y por qué te bueno, color negro? ¿Cuántos humedad se le da a la película? Cinco. ¿Cinco? ¡Opa! Indudablemente, garantizo... Pero aparece Rocky, usted me garantiza. Aparece como entrenador. aparece y la ciega no se queda ciega en la película, no sé para qué dijeron que se queda ciega, si no se queda ciega, capaz en la próxima película se... A mí me da mucho miedo que este que anda tocando la guitarra, y con esto cierro, que se garchó la mujer, el hombre araña le garche la mujer a Chris. Ojalá no suceda en la próxima película. Pero no se queda sorda, dijo antes, que para qué estudiaba. Ciega, no, sorda. Sí, pero no todo. Se quedó en la película sorda. Ah, no. Me da mucho miedo que cuando se quede sorda no escuche, que no es el negro, y se la culé este que anda guitarreando, el otro el bat, este... El loco, el malo, el de la película anterior que le garchó al hombre araña. Pero son películas y no se mezclan entre ahora las películas. No, pero en la próxima película capaz que el tipo se aparece con la guitarra y se la culea, ¿viste? Como bueno, son estos guitarristas. Alberto, termina. Muchas gracias. ¿Me puedo hacer un desafío? Sí. No sé si usted sabe que el principal actor de este programa se llama Pablo Ramos y acaba de terminar una película. Que todavía no la estrenó, pero yo lo desafío a usted a que la vea y la critique en este programa. Con todo gusto. ¿Quién la dirigió? ¿Pablo Ramos? No, Pablo Ramos la escribió, la dirigió el señor de pelos largos que usted dijo. No, doy incógnita. Oscar Frankel. Pero muchas gracias. Lo vamos a desafiar. Acá a lo dejo con un amigo mío que vino, Se vino a quejar. Bueno, en el próximo bloque queremos atender al que se viene a quejar, que es un fenómeno. Después le preguntamos. Sí, ahora tranquilo. Descanse. Nos vamos. La visión es...

que había nacido un 15 de junio de 1923 y falleció el 2 de enero de 1977. Fue pianista y compositor estadounidense, conocido por su famosa balada Misty. Un brillante y virtuoso, provenía de una familia afroamericana y comenzó a tocar el piano a los 3 años. Fue un autodidacta y un gran orejero, ya que nunca aprendió a leer música. A los 7 años debutó en radio con un grupo llamado Los Niños de Caramelo, y a los 14 ya se unió al saxofonista Leroy Brown. Había trabajado con el bajista Sloan Stewart y también participó en la grabación del Cool Blues con Charlie Parker. A Errol Garner se lo reconoce porque también era muy común que vocalizara mientras estaba tocando el piano. Fue brillante, virtuoso, abierto a innovaciones, su estilo era totalmente distintivo y sus baladas como Misty se han convertido en un clásico estándar de jazz, popularizándose hasta en películas como la de Clint Eastwood, Escalofrío en la noche. También fue utilizada en películas de Woody Allen, en más de una. Sobre su estilo podemos decir que es muy característico en él, donde su mano derecha tocaba detrás del tiempo, o sea, retrasando, y su mano izquierda tocaba un ritmo constante y marcado, creando así una gran tensión en la música. La independencia de sus manos se evidenció por el magistral uso de la polirritmia, o sea, mientras una mano está haciendo un ritmo, la otra está haciendo otro ritmo superpuesto. En sus improvisaciones melódicas siempre permanecía cerca de la melodía, o sea, haciendo variaciones de la melodía. Bueno, y podemos decir que su disco más vendido, uno de los discos más vendidos de la historia del jazz, es el Concierto en el Mar. Es un concierto grabado en vivo en 1955. Hoy lo vamos a escuchar en 2 clásicos. Primero en la balada Misty, de su propia autoría, y un clásico del swing, Lady Be Good, de Gershwin, con su trío, que no tenemos la información en este momento, pero él tuvo básicamente 2 tríos a lo largo de su carrera. Así que bueno, vamos a escucharlo ya mismo a este extraordinario pianista, dueño de un swing extraordinario. Thank you. cosa de negros contra todos los males de este mundo. La columna de Sergio Blanco pasó a puro jazz. Tenemos de todo, literatura de la buena, tenemos jazz del bueno, buena música, habíamos pasado a Los Héroes del Silencio. ¿Cómo se llama ese tema, Los Héroes del Silencio? La espuma de Venus, bueno, del disco Avalancha del año 95. Impresionante, ¿eh? Decíamos que parecía, algunas cuestiones parecían algo de Floyd, y vos decías que tenía el mismo productor. Claro, tiene el Bob Ezrin, que fue productor de Floyd y que firmó algunos temas incluso de la época de Floyd Sin Waters. Bueno, fue el productor de ese disco de Los Héroes. Se notaba, ¿eh? Se notaba, había un sonido en los arreglos. Bueno, el baterista de Héroes tocaba parecido al baterista de, sí, Floyd, pero después en los arreglos de viola... No, excelente. ¿Parece Wolf de Floyd? ¿Eso lo completo? Eso, sin Richard Wright, que se murió. Pero, bueno, sí, claro, completo de los que quedan en vida, ¿no? Pero, no sé, aparecieron unos... afiches en Londres que decían Gilmour, Waters, Mason, Shine On, y nada más, no se sabe más nada, así que veremos qué pasa. ¿Y por qué juegan con el sentimiento de la gente? No sé, me están matando. No sean, realmente, deberían decir directamente volvemos, porque si no la gente se vuelve loca, y ellos saben que pueden llenar 1000 estadios todos seguidos y lo llenan. Y por ahí será Londres nada más, e iremos nadando. Y sí, ¿no? Hay que empezar a juntar plata para ir a Londres. Y sí. Y no las Olimpiadas, precisamente. Bueno, ¿tenemos algo de Marco de Nevi? Sí, bueno, yo justamente como sí me fijo en las fechas, ¿no? Como Miguel Semán. pobre que dijo. No, pero está bien. Por eso hacemos cada uno su lugar, ¿no? Hoy me gusta eso de fijarme a ver qué pasó en la cultura en estos días. Y justamente hoy, 12 de mayo, hubiera cumplido 96 años Marco de Nevi. Marco de Nevi es también un escritor, sí, muy reconocido, pero sí, tampoco es de los que se vive hablando, ¿no? Sí. Sus, a pesar de que tiene un montón de... Sí, un montón de obras, conocidas. Conocidas como Rosaura a las 10, claro, y Ceremonia, sí, Secreta, principalmente. Él nació en Sáenz Peña el 12 de mayo de 1922 y murió acá en Buenos Aires el 12 de diciembre del 98. Su reconocimiento lo alcanzó justamente con Rosaura a las 10 en el 55 y con Ceremonia Secreta en el año 60. Y después, bueno, escribió un montón de obras más, como Los Expedientes, El Emperador de la China, El Cuarto de la Noche, Cuando el Perro del Ángel no Ladra, y los libros de relatos, que son también muy conocidos, Falsificaciones, Manuel de Historia, Enciclopedia Secreta de una Familia Argentina y El Jardín de las Delicias, que por eso teníamos el tema de la espuma de Venus para darnos pie con esto de Marco de Nevi. De Nevi, aparte de escribir Rosaura a las 10 y Ceremonia Secreta, que son dos novelas extrañas porque hay como una especie de realismo fantástico atravesado por la novela gótica del siglo XIX, el tema del doble, de la identidad, de las tramas, es una trama media policial, o sea, en las dos novelas, ¿no? Es medio inclasificable, pero bueno, a mí recuerdo Ceremonia Secreta haberlo leído en primer año en el colegio, en el ENCA, en Avellaneda. No sé si a vos te lo hicieron leer también. No me acuerdo, yo no me acuerdo nada ni de la secundaria, de la primaria. Es un desastre. Ni y bueno, fue uno de esos libros que cuando lo leí dije, ah, esto es lo mío, esto es lo que me gusta, ¿no? ¿Vos, primer año del ENCA, y de qué año estamos hablando? 87, por ahí. 87, wow. Sí. Bueno, otra de las cosas interesantes de Marco de Nevi es que él fue uno de los creadores de lo que ahora se conoce como microrelato. ¿Qué es? ¿Qué es? Porque tenemos una cosa, blanquémoslo, la verdad que hay un programa de radio en Radio del Plata que insoportablemente lee microrelatos y nosotros pensamos que son como, sí, aforismos, es el, ¿no?, programa de Marcelo Lotoviada. Marcelo Lotoviada abre... A las 4 de la tarde en Radio del Plata, una radio que nos gusta mucho escuchar, y él como que... Siempre es... lee un micro relato y él dice que son cuentos cortos, si se equivoca. ¿No? Son para mí no son cuentos porque no hay... En un cuento tiene que haber la aventura física de un personaje, tiene que haber un punto de no retorno, tiene que haber cierta profundidad de algún desarrollo en la psicología de esos personajes. Y en general los micro relatos que lee son... una especie de ocurrencias del es como el chicle bazooka, ¿no? Claro, es como el chicle bazooka. Sí, es una cosa así, es como una ocurrencia que no tiene razón de ser, sin tono, o sea, puede terminar en cualquier cosa y uno no sabe, porque hay como un auge del microrelato que a mí lo que me parece que es hijo de la pereza mental. Claro. En vez de sentarte años a trabajar un cuento, una novela, que es lo que realmente bueno, se te ocurre, a todos se nos ocurre algún chispazo en algún momento de algo ingenioso, que bueno, y esos son esos micro relatos. Pero no era el caso de Marco De Nevi. Claro. Marco De Nevi. Pero qué loco que haya nacido todo ahí, ¿no? Claro, él, este libro. Esto seguro es autoriano, no lo sabe. Este libro que se llama Falsificaciones y el otro que es El Jardín de las Delicias son justamente micro relatos. Esperemos que la tablet no se me manque. Como me suele pasar. Vemos que está tardando. Está abriendo. Y, porque además si uno piensa que es un micro relato, o un relato corto, o un cuento corto, digo, Borges también escribía cuentos cortos, ¿no? Sacando, no sé, El Jardín de los Héroes que se bifurcan, o alguno de esos, el resto, muchos de los relatos de Borges son cuentos cortos, o relatos breves, o micro, no sé, llamalo como quieras. Chekhov también escribía relatos cortos, o sea, y bueno, y De Nevi también, pero eran ellos. Sí, porque esto que se presenta a Radio del Plata es como... Es casi chistoso. Parece un aforismo, ¿no? Sí, son como una especie de aforismo. Además siempre tiene que pero terminar siquiera, con una porque hay aforismo que está buenísimo, digamos, ¿no? Claro. Nietzsche también escribía aforismo. Sí, sí. El otro día presentó uno, los tweet relatos, que eran microrelatos sí, en 140 caracteres. Que eran... yo me quiero llegar a mi casa una vergüenza. Y subirme al terraplén. Sí, sí. Y además el tipo lo presenta como algo, una verdad revelada, ¿no? Es como que te está mostrando un mundo y como que está. Pero bueno, eso uno lo dice desde la pura crítica. Estaría bueno que lea cuentos en serio, ¿no? Sí. Ya que tiene tanto eso. Ya es que radio. No lo hace el otro día, lo vamos a hacer nosotros. ¿Para qué estamos acá? Claro, y bueno, Marco De Nevi lo que hace en El Jardín de las Delicias es darle una vuelta de tuerca. A mitos de la antigüedad, una vuelta de tuerca con tono erótico, sexual y bastante subido de tono. Muy, en algunos casos es muy subido de tono y es muy interesante. Por ejemplo, les voy a leer un par que son cortitos. El primero con el que abre el libro se llama Martirio de Pasifae. Estaba tan bien provisto por la naturaleza que lo apodaron el toro. Su fama llegó hasta los oídos de la reina Pasifae, quien lo mandó llamar. Vestida con una jorca de rubíes en cada tobillo, lo recibió en la cámara matrimonial del palacio. Al verlo desnudo, gritó aterrada: «No me toques, monstruo, con semejante espada me matarás». Indiferente a sus súplicas, él la poseyó. En medio del feroz combate amoroso, Pasifae gemía con voz débil: «Sigue, sigue, asesino, no te detengas». Que total, ya estoy muerta. Vamos con otro. Lo apodaron el toro, ¿no? Sí, ya de entrada arrancó. Así arranca. Sí, arrancó, lo apodaron el toro. Ceremonia secreta, Rosaura la 10, mirá cómo arranca. Mirá vos. Mala cabeza. La vestal Delia debió ser decapitada porque en un descuido había confesado: «Yo los pensamientos impuros los tengo aquí», y se señaló la frente, «pero el resto de mi cuerpo es casto». Epa, ¿tenés el mail del programa de los Tobías? Así se los mandamos, ¿sabes que lee tanto, que lee a esto? Impresionante. Sátiros caseros. Enterada por los frescos pompeyanos de que los sátiros poseían un miembro viril bífido con el que satisfacían a las ninfas por ambos conductos a la vez, Circe les contaba a sus amigas: «No lo creerán, pero anoche me acosté con un sátiro». Una de las amigas sonrió: «Te creo, querida. Vi cuando los dos entraban en tu casa». Buenísimo. Bueno, uno más. Uno más. Dale, tenemos tiempo. Sí. Este me gusta, ¿eh? la virtud en la mujer. Este es muy lindo. Jasón y sus amigos embarcaron en la nave Argos, por lo que se los conoce como los argonautas, que fueron a buscar, como se sabe en la canción de Silvio Rodríguez, el vellocino de oro para un reino, ¿no? Y partieron rumbo a la remota Cólquida con el propósito de robar el vellocino de oro, cuyo nombre de pila es Crisomalón. Eran jóvenes atléticos y ardientes, pero la travesía duró 3 años sin hacer escalas en ningún puerto. La hija del timonel de la nave formaba parte de la tripulación. Para ocultar su verdadero sexo y no correr peligro entre tantos hombres privados de mujer, se había disfrazado de grumete y se hacía llamar Teófilo. Al cabo de un tiempo de navegación, su padre le reprochó que practicase el amor griego con los argonautas. El supuesto Teófilo respondió: «Es la única manera de hacerles creer que soy varón y conservar mi virtud». El padre estuvo de acuerdo. Pilémacos, en su Epítome, corrige o echa a perder esta historia. Rencoroso contra los griegos, sostiene que el timonel le preguntó a su hija por qué ocultaba su verdadero sexo y que ella soltó esta calumnia: «Porque no quiero pasarme todo el tiempo de la travesía sin que nadie me ofrezca los servicios de la virilidad». ¿Qué? Tenía la idea fija. Impresionante. Como decía todo un amigo mío, termina lo mismo. La idea FIFA, no era la idea fija. Todo termina lo mismo. Sí. Pero es interesante, ¿no? Porque acá se termina habiendo como una disputa entre pueblos. Claro, sí. Y me gustaría leer uno más, pero esperen que lo... Tenemos uno más. Total, es cortito. Sube Pablo Ramos, lo estoy viendo, que ahí está subiendo. Está subiendo Pablo Ramos. Sí, hizo señas. Pensamos que no volvía, pero está volviendo. ¿Por qué esto es así? Como Cristina. La estoy buscando, deme un tiempito. Esto de las tablets complica la vida. No, pero más fácil con... Es interesante, ¿no? Porque uno jamás iba a imaginar que Marco de Nevi iba a entrar con este nivel. Ya está, perdiste el tiempo, ya está, volvió. No se puede seguir. Ah, no, pero no volvió Pablo Ramos. ¿Quién volvió? Perdón, ¿usted se viene a quejar acá? Ay, ¿de qué se queja? ¿Usted sabe que la universidad va a dejar de ser pública y gratuita? Porque a mí me dijo que sus hijas iban a la universidad. ¡Las dos hijas! ¿Las dos van a la universidad? Bueno, no van a poder ir más, ¿eh? No es necesario que hagan eso, pero como pacifade, pero pueden hacer otras cosas. Lo noto muy angustiado. ¿Cómo es su nombre? No entendí, ¿puede ser o no? No entiendo. ¿Por qué? ¿Fue a comer algo? ¿Y cómo estuvo la cuenta? ¿Ya pagó? Dice. Parece que estaba cara. Lo que pasa es que no pagó, ¿no? Que estaba acá. El otro día fui a comprar el chino. Y el chino. Araquiri. Araquiri. El chino me decía: el agua más cara. Mejor bañarse con agua mineral. ¿Usted no sabe hablar? Se le escapó un asilo. Perdió la voz. Antes, hace 6 meses sabía hablar. Antes del 10 de diciembre. Hasta el 9 de diciembre habló. Está bien. Es como si, como la bella durmiese, cuando va a venir un príncipe, la princesa, a rescatarlo. Va a volver a hablar dentro de poco. No lo entendemos, no lo puedo descifrar. Me parece que quiere matar a alguien. ¿Va a venir el auto? Se quiere comprar un auto. ¿Se quiere comprar un auto? ¡La nafta! Se queja de la nafta. ¿Pero qué? ¿Usted se había podido comprar un autito en los años anteriores? ¿Y si iba de vacaciones? ¿Se quedó? ¡Se le acabó la nafta! ¿Iba de vacaciones también usted? Llegó con... ¿Y ahora? Al mar. La sol. Cervecita.

Bueno, se fue este hombre que se queja, por suerte. Es alucinante, ¿eh? Es aparte alucinante. Se le entiende todo. Yo no sé si los oyentes se entienden. Nosotros por ahí vemos la seña, pero me parece que igual se entiende, ¿no? Me parece que sí. Bueno, es que más o menos estamos así todos, ¿no? No. Sí, vos contabas recién en el corte que estuviste viendo las repercusiones, no las repercusiones, sino el acontecimiento de las marchas. Sí, hubo una marcha importante en defensa de la educación pública, de la universidad, del presupuesto de las universidades. Obviamente, todo lo que está pasando es un plan para venir con el arancelamiento de la universidad. Pasaron muchas cosas graves esta semana. Por un lado, lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, el cambio del método de calificación. Eso, nosotros, nuestra madre ha trabajado durante ¿cuántos años? Sí, 30 años. 30 años, sí. Tratando de que las autoridades políticas entiendan acerca de los métodos de calificación y acerca de los métodos, sí, de enseñanza, ¿no? Y de la evaluación en las escuelas, lo que se tomaban eran pruebas, evaluaciones en las escuelas para ver las necesidades de los chicos. Digamos, además fue algo que se sostuvo a lo largo de un montón de gobernaciones, todo esto, digamos, ¿no? No es que vino Felipe Solá y lo sacó y después, o sea, ni Solá, ni Rocauf, ni Scioli. Ni Dualde, ni Scioli, o sea. Lo sacan ellos. Vienen y lo sacan de un plumazo y vuelven al aplazo, ¿no? Con esta idea. ¿Cuál es la idea de la meritocracia? Claro, la idea que instala la gobernadora de la meritocracia. Así directamente lo dijo, ¿no? La meritocracia, y a un pibe si lo aplazan le hace bien, ¿no? Claro. Que tiene que demostrar más esfuerzo. Entonces no saben nada de lo que es la igualdad de oportunidades, la equidad, las necesidades de cada pibe. Es realmente. Y no saben el esfuerzo que hacen los pibes en poder ir a estudiar, ¿no? Porque por eso, no, acá hay, no es solamente había estudiar, no, y todos, pasar a ser parte la derecha, de como siempre, simplifica el discurso y dice: bueno, acá pasaban todos sin saber nada, los aprobaban porque sí, ¿no? Digo, primer ciclo y segundo ciclo. ¿Cómo a un pibe le vas a decir que lo estás aplazando? ¿Qué oportunidad le estás dando? Claro. Además, es una locura. Justamente, ¿cuál es el problema del aplazo? Claro, si es la idea es de la educación pública. Claro, ¿no? Está estudiando. Digamos, la idea es formarlo y eso es pues, público y gratuito. Lo estamos bancando nosotros. ¿Por qué tenemos que soportar? Bueno, pero esto es un discurso que se va instalando, hay una publicidad, ¿no? La de Chevrolet. Claro, pero digo, ¿en base a qué? Es decir, ¿por qué no escuchan gente como nuestra mamá que hace 30 años que trabaja en esto y con un grupo gigante de gente que es la que sabe y no esta estúpida y todos los estúpidos que están con esta estúpida que asumió de gobernadora? ¿Qué sabe María Eugenia Vidal de educación? ¿Qué sabes, Flaco? Por favor. ¿Qué sabes? O sea, no sabes. Bueno. Es indignante, ¿no? Sí, pero realmente es indignante. Es para que vuelva a este que se queja, pero bueno, y siga quejándose. Este discurso simplista y simplificador de la derecha cala hondo, ¿no? En gran parte de la sí, porque de la actúa sobre el ese saber popular, sí, del odio. De no, y va, pero va en la misma línea del individualismo, del mérito, de la idea de lo que yo me lo gané por mi esfuerzo, ¿no? Pero tu esfuerzo, sí, en relación a las condiciones que había generado el anterior gobierno, ¿no? Por supuesto, el esfuerzo de uno siempre está. Parece que va en esa línea también, ¿no? Como de... Pero el esfuerzo el ejemplo del esfuerzo del presidente, que es el claro, más vivo. Digamos, se debe ser vivo, no, pero además, para hacer negocios y esconder la plata, yo, y que nadie te agarre. Sí, eso yo hoy pensaba ese y es el mérito. Y ser vivo. Sí, bueno, no tiene ningún mérito, ¿no? Pero yo pensaba y puse algo en Facebook alrededor de la marcha, que pensaba, digo, nosotros venimos, todos, la mayoría de los que estamos acá, del conurbano, venimos de un barrio de monoblocks del Gran Buenos Aires, y gracias a la igualdad de oportunidades que te permite la escuela pública, la universidad pública, pudimos estudiar en la universidad. Nosotros dos y nuestro hermano mayor pudimos estudiar en la universidad, ¿no? Y con todas las dificultades, teniendo que trabajar todo el día, yendo a cursar de noche. Claro, porque la, cuando es gratuito, no es gratuito. Flaco, para estudiar no tenés que pagarte el pasaje, tenés que pagarte el viático, tenés que pagarte algo de comer y tenés que comprarte las fotocopias de los... Digo, eso, por más que el dictado de clases sea gratuito, vos tenés que hacer un esfuerzo y tu familia te hace un esfuerzo para bancarte la facultad. Sí. Y llegábamos rotos a cursar y no teníamos tiempo de estudiar. Porque, ¿cómo haces? Si tenés que trabajar. Pero igual pudimos. Claro, y tenés la oportunidad, exacto, de ir. Es lo mismo igualdad que equidad, ¿no? Y escuchar, nosotros los profesores que hemos tenido en la facultad. Claro. Son impagables. Esa fascinación que produce el conocimiento. Que bueno, ¿cuántos que para el pibe, un pibe del conurbano, pensar que podía tomarse un bondi y ir a la facultad a escuchar a Nicolás Casullo, a Ricardo Foster o a. O a David Liberti. Yo me acuerdo que había una cátedra de Aliberti. Yo hoy sábado, todos los sábados a las 10 de la mañana, me despierto para escuchar a Aliberti. Y yo lo tenía de profesor. Digo, eso es impagable y gratis. Uh-huh. Gratis en el sentido de que me lo brindaba el Estado, ¿no? O sea, hoy estamos acá diciendo lo que estamos diciendo gracias a eso. A eso. Y esto es lo que ellos quieren sacar y la marcha tenía que ver con eso. Y sí, hoy también en una radio discutían, ¿no?, sobre esto. Bueno, la marcha tenía que ver esto. No van a pasar, no van a poder. O sea, López Murphy cuando quiso arancelar... No van a poder. No pudieron siquiera la dictadura. De acá le decimos de todos los lugares que podamos que no van a poder. No, es que no pudieron ni en la dictadura. Eso hoy al principio cuando hablábamos de lo de Chomsky y lo que está pasando en España con y en Estados Unidos con Chomsky y sus textos, justamente yo pensaba en ese momento que no lo pude decir, pero acá eso no pasa, porque acá la gente sale a la calle. Y el movimiento universitario es centenario ya, ¿no? La reforma universitaria es del 18, o sea, estamos a 2 años de los 100 años de la reforma universitaria. Y bueno, eso es otro de los orgullos que tenemos los argentinos. Hoy escucharon un programa de radio que no lo vamos a nombrar porque si no estamos desfenestrando a todos, pero había un debate acerca de esto, ¿no? Y había uno de los columnistas radical, declarado por su apellido, porque es descendiente. Dijo que si no la mamá la mataba. Claro, porque es descendiente de un expresidente radical, Leandro Arturo Illia se llama el muchacho, decía... ¿Cómo puede ser que haya gente que mandaste al frente? Bueno, sí, bueno, la verdad que hay que mandar al frente. Decía, ¿cómo puede ser que haya gente que vaya a estudiar a la universidad para hacer política? Es decir, no van a dar materias, van a hacer política. Y yo pensaba, ¿y qué? La educación es política, no entendiste nada. Delante de un micrófono. Claro, digo. Me estoy sacando la ropa. ¿Qué mejor lugar para ir a hacer política es la universidad, donde todos... salen de la, ¿no?, digo, de la secundaria con un montón de ideas, con un montón de ganas de hacer, de cambiar las cosas. Y en la facultad se hace política. Más en las facultades sociales, en las facultades relacionadas con eso, digo. También, seguramente en ingeniería no lo harán, o en económicas. No, o también sí. Han salido grandes dirigentes de esas universidades. Pero digo, ¿cuál es el problema de hacer política en la universidad? Lo que él planteaba era, lo bancamos nosotros, ¿viste? ¿Quién lo banque? ¿Y cuál es el problema de ese lo banque? Digo, ¿dónde está? ¿Cuál es el error? ¿Y qué? Y claro, ¿para qué sos Estado? Y obvio, para eso. Nadie te pidió. ¿A quién le pidió a Macri que sea presidente? Nadie te pidió que seas presidente. ¿Sos presidente? Nadie te quiere hacer. Claro, nadie te quiere. Trabajá para la gente. Si no, no seas presidente, seguís siendo empresario y seguís robando al Estado como hiciste toda la vida. Pero bueno, sí, estamos muy enojados con eso. Estamos casi terminando el programa. ¿Vos tenés algo ahí para leer que...? No, para terminar. Como para terminar, como el tema de fricción. De fricción. Siempre terminamos... con alguna cuestión que tiene que ver con el amor, ¿no? Con alguna cuestión que tiene que ver con el amor. Te distrajiste porque la tablet se te colgó, digámoslo, porque hubo como un bache ahí, pero el problema es que la tablet no aparecía lo que querías leer. Es que estoy muy preocupado por la educación pública, sí, importa, pero bueno, es eso. Y la tablet también se me cuelga. Siempre terminamos con algún tema relacionado con el amor. No sé si te parece. Vamos sí, a leer un pequeño poema de Borges. Que Borges no escribió muchos poemas de amor, pero creo que quizá escribió el más lindo. Y eso es lo importante. Y después nos vamos a ir con un tema nuestro. de Pablo Ramos y Analfabetos. Por eso me distraje. Ah, porque estábamos diciendo que lo pongan. Y... bueno, es la primera vez que pasamos a Analfabetos. Sí, este por eso. Qué loco. Después de 10 programas, es la primera vez que ponemos un tema. Pasamos de... Flor Maleva. Pasamos tipitos. Los Tipitos. Pasamos, ¿qué más pasamos? Los Aviones, todas bandas relacionadas con nosotros, pero no nunca Analfabetos. Así que, de paso, podemos anunciar que tenemos fecha acá en Los Patriotas. No sabemos cuándo porque Pablo no está, pero me dijo que había una fecha para tocar acá en Los Patriotas, así que ya oportunamente vamos a invitar a todos para que vengan a este bar que nos encanta. Bueno, y lo que vamos a escuchar cuando nos despedimos es Hada Narcotizada, que es un tema que hizo Pablo con Gabo Ferro en el disco que grabaron. ¿Qué discazo? Con Gabo Ferro, El Hambre y las Ganas de Comer. Búsquenlo, los que no lo conocen, búsquenlo en... En YouTube está entero. Sí, está entero. Se puede comprar. Claro, si lo pueden comprar mejor. Y nosotros tenemos nuestra versión que es más rockera. Está grabada en vivo en el IMPA, acá en la fábrica del IMPA. Y nos vamos con el poema de Borges. El poema de Borges. Se llama El Amenazado. Y vamos a hacer algo más radiable. Ya nos despedimos y hacemos todo junto, porque siempre hacemos al revés. Así que bueno, esto fue Cosa de Negros. El 102.1 MHz FM La Patriada. Lo hicimos Juan Sebastián Ronchetti, Pablo Ramos, mi nombre Leonardo Ronchetti, Juan Manuel Aguilar en la producción general y Nehuen en los controles. Un placer, hemos llegado al programa número 10 y esperemos que tengamos unos 90 más, porque habíamos dicho que íbamos a hacer 100, así que nos falta un montón de tiempo todavía. Y los esperamos el jueves que viene a las 21 horas aquí en FM La Patriada. Nos vamos con Borges y cerramos con Analfabetos. Chau, hasta el jueves que viene. El amenazado es el amor. ¿Tendré que ocultarme o que huir? Crecen los muros de su cárcel como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre, es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes? El ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas. La serena amistad, las galerías de la biblioteca, las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se levanta la voz del ave, ya se han oscurecido los que miran por las ventanas, pero la sombra no ha traído la paz. Es, ya lo sé, el amor, la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan, las hordas. Esta habitación es irreal. Ella no la ha visto. El nombre de una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo.